Escuche el siguiente programa de Chingaza Estéreo a través de nuestra señal digital 106.4 MHz del FM para el corazón de Colombia y en www.chingazafm.com para Colombia y el mundo. Porque la literatura es arte, porque la literatura es cultura. Chingaza Estéreo, nuestra voz, nuestra radio, presenta su programa especial, La Alegría de Leer. Estrategia académica del Proyecto Lector 2013. El Proyecto Lector 2013 tiene sintonía certificada. 1000 niños y jóvenes de los grados 3 a 11 del IDEMAC. La Alegría de Leer por Chingaza Estéreo. El sábado a las 7 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Cada semana un capítulo de grandes obras de la literatura universal. ¡Bienvenidos! Estimados amigos oyentes, muy buenos días. Hoy es sábado 13 de abril del año 2013 y hoy precisamente damos comienzo aquí en Chingaza Estéreo a un programa muy especial. Se trata de una estrategia para apoyar el proyecto lector que adelanta la institución educativa departamental Monseñor Agustín Gutiérrez y IDEMAC. Lo hemos llamado La Alegría de Leer, porque lo que pretendemos es que al final de toda cuenta, jóvenes, niños, niñas, adultos, ancianos, en fin, todos los fomequeños, todos los habitantes del corazón de Colombia, después de haber leído un párrafo, una página, un libro, sintamos interiormente la alegría de leer. Por eso, desde hoy, todos los sábados a las 7 de la mañana y los domingos a las 10 de la mañana, presentaremos un segmento de un libro de la literatura universal. Quiero agradecer de manera muy especial al señor rector, el licenciado Manuel Darío Saray Millán, a la profesora Marina García y a cada uno de los profesores de las diversas áreas que están comprometidos con este proyecto lector que busca inculcar el gusto por la lectura, el gusto por los libros, por la buena literatura universal. Y aquí en Chingaza Estéreo estamos dispuestos a apoyar esa iniciativa. Sin más preámbulos, quiero comentarles que el primer libro que vamos a leer y que ustedes van a escuchar, queridos estudiantes, queridos padres de familia, querida comunidad fomequeña y oyentes todos del corazón de Colombia, es la historia del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por Don Miguel de Cervantes Saavedra como una manera de rendir homenaje a nuestra lengua española, que precisamente el próximo martes 23 de abril celebra el Día Mundial del Idioma Español. Bienvenidos. Hay opiniones como esta acerca de nuestro programa La Alegría de Leer. Y hablando de opiniones, les presentamos a la profesora Marina García, y esta es su opinión. El propósito central del programa La Alegría de Leer es fundamentalmente motivar los estudiantes hacia la lectura de obras literarias como una estrategia para que mejoren su vocabulario, su habilidad misma para leer, la misma ortografía y el gusto por la lectura. El propósito de lectura que estamos liderando en el colegio tiene ese objetivo, desarrollar las habilidades comunicativas en los estudiantes. Y mi mayor interés es que todos los estudiantes se entusiasmen por leer, porque estoy segura que la mejor forma de entrar al conocimiento, la mejor forma de autodescubrirse, la mejor forma de acercar a nuestros tiempos distantes y a nuestro lugares distantes, es la lectura. Soy fanática de la lectura y una motivadora permanente de la lectura. Otra opinión del programa, La Alegría de Leer, que vale la pena escucharla. Una segunda opinión es Manuela Rivera, personera del IDEMAC.

Cuanto más que yo pienso, y así es verdad, que aquel sabio Frestón que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su vencimiento. Tal es la enemistad que me tiene. Mas al cabo, han de poder poco sus malas artes contra la bondad de mi espada. Dios lo haga como puede. Pero enderécese un poco, que parece que va de medio lado y debe de ser del molimiento de la caída. Así es la verdad. Y si no me quejo del dolor, es porque no es dado a los caballeros andantes quejarse de herida alguna, aunque se les salgan las tripas por ella. Si es así, no tengo yo que replicar. Pero sabe Dios si yo me holgara de que vuestra merced se quejara cuando alguna cosa le doliera. De mí sé decir que me he de quejar del más pequeño dolor que tenga. Si ya no se entiende tan bien con los escuderos de los caballeros andantes, eso del no quejarse. No se dejó de reír Don Quijote de la simplicidad de su escudero, y así le declaró que podía muy bien quejarse como y cuando quisiese, sin gana o con ella, que hasta entonces no había leído cosa en contrario en la orden de caballería. Díjole Sancho que mirase que era hora de comer. Aquí traigo una cebolla y un poco de queso y no sé cuántos mendrugos de pan. Pero no son manjares que pertenecen a tan valiente caballero como vuestra merced. Qué mal lo entiendes. Hágote saber, Sancho, que es hora de los caballeros andantes no comer en un mes. Y ya que coman, sea de aquello que hallaren más a mano. Y esto se te hiciera cierto si hubieras leído tantas historias como yo. Que aunque han sido muchas, en todas ellas no he hallado hecha relación de que los caballeros andantes comiesen, si no era acaso y en algunos suntuosos banquetes que les hacían, y los demás días se los pasaban en flores. Y aunque se deja entender que no podían pasar sin comer y sin hacer todos los otros menesteres naturales, porque en efecto eran hombres como nosotros, hase de entender también que andando lo más del tiempo de su vida por las florestas y despoblados y sin cocinero, que su más ordinaria comida sería de viandas rústicas, tales como las que tú ahora me ofreces. Así que, amigo Sancho, no te acongoje lo que a mí me da gusto, ni querrás tú hacer mundo nuevo, ni sacar la caballería andante de sus quicios. Perdóneme, vuestra merced, que como yo no sé leer ni escribir, no sé si he caído en las reglas de la profesión caballeresca. Y de aquí en adelante proveeré las alforjas de todo género de fruta seca para vuestra merced, que es caballero. Y para mí las proveeré, pues no lo soy, de otras cosas volátiles y de más sustancia. No digo yo, Sancho, que sea forzoso a los caballeros andantes no comer otra cosa que esas frutas que dices, sino que su más ordinario sustento debía ser de ellas y de algunas hierbas que hallaban por los campos que ellos conocían, y yo también conozco. Virtud es conocer esas hierbas, que según yo me voy imaginando, algún día será menester usar de ese conocimiento. Y sacando en esto lo que dijo que traía, comieron los dos en buena paz y compañía. Pero deseosos de buscar dónde alojar aquella noche, acabaron con mucha brevedad su pobre y seca comida. Subieron luego a caballo y diéronse prisa por llegar a poblado antes que anocheciese. Pero faltóles el sol y la esperanza de alcanzar lo que deseaban junto a las chozas de unos cabreros. Y así determinaron de pasarla allí. A leer se aprende leyendo. Entre más se lee, mejor se lee. Y cuanto mejor se lee, más se lee. Chingaza Estéreo lo hace por usted. Chingaza Estéreo lee para sus oyentes. Cuenta el sabio Cide Hamete Benengeli que así como Don Quijote se despidió de sus huéspedes, él y su escudero se entraron por el bosque, y habiendo andado más de 2 horas por él, vinieron a parar a un prado lleno de fresca hierba, junto al que corría un arroyo apacible y fresco, tanto